Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas tardes, noches. Buenas casi tardes, ahí noches. Ahora es tempranito, pero la noche se nos vino encima. Así es. Sí, no es que estemos en otoño. No me parece que estemos en otoño. No, está para andar en remera, tranqui, llueve un poquitito. Ha sido un día parejo desde que amanecimos hasta este momento. Lluvia, llovizna. Muchísima humedad, una goma. Buenas noches, Liana. Liana, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, también, pasada por agua, ¿no? Y pasada de humedad. Sí, y caótico el tráfico hoy. Sí, totalmente. Así es. No sabemos qué pasa, si es fin de semana y por eso la gente se quiere ir rápido, no sé. O quiere venir rápido, no sabemos porque, en fin, no sabemos. No sabemos. Mucho tránsito, mucha humedad. Y mucha tensión. Una semana de 3 días que se vivió como si fuera una semana completa. Sí, claro, prácticamente, claro, ¿no? Sí, sin feriado. Sin feriado. Estamos en un viernes igual que cualquier viernes. Sí, con mucha intensidad, sobre todo con el tema de las cuestiones financieras y económicas a partir de la trepada del dólar que hoy rebotó en un peso y pico para abajo, un peso 10 menos que ayer, pero así todo suma casi un 7% de devaluación la moneda argentina en estos 3 días, ¿no? Miércoles, jueves y viernes. Todo lo que significa, ¿no? Porque también hay otros movimientos que no es solamente que se hizo de esa manera, pero bueno. No. Seguramente. Exacto. Algo nos vamos a meter con eso seguramente en un ratito más. En un ratito, totalmente. También vamos a meternos con algunas otras cosas, siempre con el seguimiento de lo que han sido las audiencias por un aborto legal, seguro y gratuito. Exacto. Hoy también intentamos presentar distintas miradas, ¿no? De los que están por la legalización del aborto, que se van presentando, son muchas horas, en este caso, bueno, esta semana fue un solo día, pero de cualquier manera son muchas horas donde se van exponiendo, y bueno, queremos reflejar, porque así vemos un panorama de por dónde distintos lugares son las opiniones y esta necesidad de que salga y que se legalice el aborto. Claro, vamos a darnos una vuelta por Nicaragua, porque la semana pasada estuvimos hablando con la doctora Vilma Núñez, que es presidenta del Centro Nicaragua de Derechos Humanos, nos hizo allí un panorama desde el punto de vista de los derechos humanos de lo que había ocurrido a partir del 16 de abril y un poquitito cómo se llegó a ese día. Hoy vamos a estar conversando con otra persona para Néstor ver a, Néstor Gómez. Néstor Gómez. Para ver darnos un panorama desde otros aspectos. A ver, ¿qué es lo que encontramos en Nicaragua hoy? Columnas del día de hoy tenemos dos. Vienen las de políticas educativas nuevamente. Ya pasó un mes que comenzamos nuevamente con este Piedra Libre 2018. Y vuelve Alicia, Silvia Satulowski con su columna de política. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Me estoy así con los nombres como entrecruzada, Exacto. Me sale cualquier cosa. Bueno, ya está. Eso fue por el... Porque vamos a andar por Alicia Moró de Justo. Sí, también. Exactamente, vamos a andar por ahí para ver qué es lo que está ocurriendo. Ahí tenemos mobilero, ahí tenemos directo desde ahí va a salir un compañero nuestro de la radio. Sí, Leo Miraglia, que ya anda por ahí porque ya arrancó ese festival. Arrancó. Bueno, en un rato vamos a ver cómo está ese festival que se opone al UNICABA, esta universidad que no es un proyecto, sí es un proyecto, no, pero lo vamos a discutir, pero está presentado como proyecto, en fin. También vendrá Martín Marcesi con sus notas entre las notas que nos traerá el día de hoy. Bueno, él lo dirá cuando esté acá. Y también nos vamos a dar una vuelta por la UAC, la UAC número 30 que se realizó el fin de semana pasado en Rosario. ¿Existiendo la UAC?

sueños. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Ajá, así es. Bueno, y lo decíamos, así el dólar había trepado hasta los 23 y pico y hoy pegó un rebote, bajó un peso 10 en relación a la cotización de ayer, cerró a 22.20, con lo cual acumuló de todas maneras un 6,7% de devaluación en el peso argentino en lo que va de este mes, es decir, en estos tres días. ¿Cómo lo hizo esta vez el Banco Central? Bueno, por un lado subieron las tasas de referencia del Banco Central al 40% anual. Esto obviamente tiene como objetivo la retención de depósitos, ¿no? Evitar, tentar para que no te vayas. Además, disminuyeron los encajes en dólares de los bancos. Es decir, no tengo claro cuál era el porcentaje del capital del banco que podía estar inmovilizado en dólares. Sé que lo bajaron a un 10%. Es decir, sea lo que sea, esa masa de dólares que estaba depositada en los bancos, tuvieron la obligación de volcarla al mercado. Con lo cual, el Banco Central, evidentemente... O sea, acompañando la medida del gobierno. Y claro, y aparte, el Banco Central evitó desprenderse de esa forma de dólares, de los cuales ya entre abril y... hasta lo que llevamos del año, anda en unos 8 mil millones de dólares, prácticamente 7.900, lo que ha bajado, ha disminuido las reservas. Y el tercer, la tercera modificación que anunció es el cambio en la meta del déficit fiscal, que lo bajó en medio punto, es decir, de 3.2% al 2.7% del PBI. Eso lo dijo Duhovne. Y eso significa un ahorro para el Estado de 3.200 millones de dólares. Uh-huh. Esa sería la tercera medida con la que completa y creo... sin pretender con esto hacer un análisis profundo de la economía, simplemente insisto con esto, con la cuenta de almacenero, de dónde va a sacar esos 3.200 millones de dólares, creo que todos lo sabemos, va a ser de nuestros bolsillos, no va a ser de las grandes empresas. Una sola cosita quería comentar respecto a los efectos del aumento de las tasas, esos efectos colaterales que tienen estas medidas, porque hablamos de un 40% anual, que es un disparate, porque es prácticamente un 3 y monedas mensual de interés, pero ¿qué es lo que significa para el bolsillo? De sobre todo aquellos cuentapropistas, los pequeños comerciantes, los pequeños fabricantes de cualquier cosa, que es la gran masa en cantidad de pueblo que labura de esa manera. Bueno, las tasas de cambio, cuando alguien va a negociar un cheque, a 30 días, las tasas de cambio, si el cheque es de primera línea, como por ejemplo empresas internacionales, se situó en el 7% mensual. Wow. Y si ocurre como con la mayoría también, que no se accede a venderle a una empresa de corte internacional o de primera línea, es una empresa también a Tito, y Tito te hace un cheque, entonces en ese caso llegó hasta el 13% mensual. O sea que cada 100 pesitos que contenía el cheque recibías 87. Encima de arriba para abajo. Bueno, hasta ahí un poco de algunos de los efectos de bolsillo que puede traer este aumento de las tasas. Sí, bueno. Seguro que vamos a tener que seguir con, con esta historia un poco repetida. La semana que viene amanece seguramente con toda esta expectativa de qué es lo que irá a suceder y con esta sensación que todos tenemos. Muchos simplemente por haber vivido y porque reaparecen figuras como Cavallo, ¿no? Sí, sí. hay como un déjà vu en una cantidad de cosas. Totalmente. Que ya no sería la primera, la segunda siquiera, ni la tercera, sería la cuarta vez en 40 años que ocurren cosas similares, si es que vuelve a ocurrir algo similar. Pero bueno, son esas cosas que el cuerpo siente, ¿no? Siente, que hay que percibe. Bien. Bueno, vamos de vuelta, ¿no? Entonces, sí, a esta vez al Congreso con estas reuniones, estas audiencias que se están dando por la legalización del aborto. Bueno, hay a favor y en contra, lo explicamos varias veces. Puede ser a la mañana una, son generalmente 30 y pico de exponentes, tanto a la mañana como a la tarde. Algunos están a favor de la legalización, otros están en contra. Los que están con la legalización van apoyando ciertos proyectos. Uno es de la campaña por un aborto legal, gratuito y seguro. Y bueno, otros son varios que no hay gran diferencia. Vemos y estuvimos mirando que no hay gran diferencia entre unos y otros. Pero lo que todos hablan de legalización y despenalización del aborto. Nosotros intentamos ver y escuchar, porque cada uno que viene ahí parecería que, y lo hemos dicho ya en otras ocasiones, hay veces el salón donde se realizan estas sesiones, estas audiencias, están muy vacíos de los diputados, que parecería que no escuchan, y yo no creo que después se pongan a escuchar todas esas horas en otro momento, porque si no, ¿por qué no están ahí y anotan? Evidentemente, o pondrán algún secretario que tienen o algo a escuchar, ver si algo les interesa, no les interesa, en fin. Esto está muy mal, por eso digo, porque vamos siguiendo también directamente con los videos que se ven, la cantidad de gente que hay. También forma parte de la simulación de diálogo. Exacto, ¿no? Exacto. Una cosa es participar, porque después hay repreguntas, se puede repreguntar una vez que terminan las exposiciones. Entonces, si vos no estás ahí para preguntar, que tengo que pensarlo, tengo que hacer después nuevamente, no. Bueno, en este caso nosotros elegimos una de las presentaciones que se hizo, en este caso es la de Mónica Santino. Ajá. ¿Quién es Mónica Santino? Mónica Santino es una directora técnica de fútbol femenino. Mirá. En la Villa 31. Hace 11 años que está haciendo esto, con un grupo de chicas. Fue a exponer porque dice que a nosotros nos mueve el deseo. Es el deseo de jugar, el deseo de que el cuerpo, de que mi cuerpo, yo deseo, yo decido. Y bueno, una mirada de por qué tenía esa importancia de venir y explicar lo que significa el cómo combinamos el fútbol con la legalización del aborto. Como bien decían recién, mi profesión es directora técnica de fútbol, soy profesora de educación física y en este colectivo lo que hemos hecho en tantos años en la Villa 31 es ofrecer un espacio de práctica de fútbol para mujeres. ¿Por qué voy a hablar de fútbol? ¿Por qué voy a hablar de deseo, de ganas? Porque justamente lo que nosotras vimos en todo este tiempo es que el derecho a jugar de las personas para mujeres en situación de vulnerabilidad social estaba aún más cercenado. Lo que hemos hecho fue conquistar una cancha de fútbol del barrio, una de las más importantes. La conquista de ese territorio permitió un espacio semanal de entrenamiento, dos veces por semana, con mucha convicción y poniendo nuestro cuerpo en la mitad de la cancha para poder quedarnos a jugar. A veces poniendo el cuerpo un poco más allá, pasando el límite de la pelea física, lo hemos hecho. Nos hemos quedado bajo lluvia, bajo sol. Y lo que las chicas han logrado en esa conquista de cancha, las canchas de fútbol son los lugares más importantes en los barrios. Nunca se construye una casa sobre una cancha de fútbol. El límite ese de la línea de cal se respeta a rajatabla. Son los espacios públicos más importantes en los barrios. Cuando las mujeres ganan espacio ahí, se empoderan. Y esto es lo que han hecho niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, en todos estos años. El patriarcado, todas estas costumbres que arrastramos, discriminaciones inscriptas en la cultura para las mujeres, siempre nos ha dejado afuera, y en este caso, en uno de los deportes más populares que es el fútbol. Cuando hablo de fútbol, hablo del derecho también a jugar y del derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que querramos, porque hemos crecido toda nuestra vida también diciéndonos a qué podíamos jugar y a qué no. Cuando las pibas tienen esta conciencia, cuando se paran sobre ese derecho, cuando entienden que entrando a una cancha levantan la cabeza y pueden hacer pases y eso da dignidad, cuando se empieza a sentir orgullo por el barrio, cuando se empieza a sentir que las mujeres podemos hacer algo juntas, que cuando las mujeres nos organizamos y nos juntamos algo se transforma, algo cambia, todo eso generó el fútbol. Y a partir de ese entrenamiento deportivo, espacios donde poder reflexionar, vernos como futbolistas, pero vernos como mujeres en ejercicio de nuestros derechos. Y de eso yo creo que se trata este debate, de cuestiones culturales, de problemática social, de acceso a la salud. Cuando se pone ese derecho en ejercicio, que no tiene que ver con la asistencia, no tiene que ver con la caridad, no tiene que ver con yo vengo acá al barrio a enseñarte cómo tienen que ser las cosas, no, porque nos hemos empoderado en conjunto, entrenadoras, trabajadoras sociales, educadoras populares que tienen que ver con este proyecto y en el término de 11 años, así hemos crecido en esa línea. No le decimos a las chicas lo que tienen que hacer, lo aprendemos juntas y en aprender juntas es que entendemos que la legalización del aborto, la despenalización del aborto, es un derecho más que debemos adquirir en ese camino de sacarnos esa pata del patriarcado enorme sobre nuestra cabeza que indica que en los barrios la única posibilidad de ser mujer es ser madres. Queremos ser madres cuando lo elegimos, no cuando un varón decide por nosotras. Queremos esos cuerpos libres, emancipados, porque queremos una sociedad más justa, de condiciones, mirándonos a la cara, armando palabra, armando vínculo, poniendo nuestros cuerpos en liberación, entendiendo cuál es el territorio y también recreando otro lenguaje que no nos expulsara y no nos dejara fuera. Para vivir en una sociedad más justa, para entendernos, para comprendernos, es vivir y despertarse en un país más justo, en un país más democrático, con personas, mujeres, varones, igualados ante la ley. Despenalizar el aborto está en esta línea, eso es lo que queremos y con mucho orgullo lo estamos planteando desde la Villa 31, barrio Padre Carlos Mujica, Ciudad de Buenos Aires, todas estas mujeres que juegan al fútbol en la nuestra, fútbol feminista. Qué hermosa la intervención, ¿eh? Sí, muy linda porque además me llegó, ¿no? Bueno, yo creo que a muchos les llega entender que son a veces miradas que uno todavía no las tiene. Yo no juego al fútbol. No, claro. Digo que, por ejemplo, puede haber aquí dentro de nosotros gente que le gusta deporte de ese tipo. Pero lo que se logra en el barrio, lo que se logra con... Volver a escuchar la canchita, ¿no? Sí. Me hizo recordar como al principio, cuando el fútbol era el potrero, ¿no? Pero es como que está conquistando desde el vamos, desde el cero, uh-huh, ese lugar en el barrio, ¿no? Y así, respetándolo y poniéndolo tan sobre como primero, acá no se construye ni una casa. Así que bueno, es una mirada más, una voz más de las tantas que han pasado en estos días y que seguirán pasando hasta que terminen estas audiencias y podamos ir al recinto, esperemos que con un proyecto en común, ya que hay 8 y que se pueda, esta vez sí, como lo decimos siempre, tiene que salir. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que desde 1995 los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, ya son 69. 20 ocurrieron durante los últimos 10 años. Hoy, 28 de noviembre de 2014, contamos en nuestro archivo 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Acá estamos, bueno, como siempre, tratando ahora de tratar de comunicarnos para hacer nuestra próxima entrevista. Y el otro día, ahora justo que salíamos del tema del aborto y la legalización del aborto, la semana pasada también comenzamos a hablar un poco de distintas cosas que sucedieron o sucedieron en otros momentos, cuando los mundiales anteriores, ya que se viene el mundial dentro de muy poquito, y entonces encuentro esas cosas, justo tiene que ver, la semana pasada también y hoy también tiene que ver con los derechos humanos. En este caso, el Pato Filiol develó que durante la dictadura Lacoste lo amenazó de muerte. Así que el patio fueron los militares que usaron nuestro triunfo para seguir secuestrando. El campeón mundial de 1978 contó que en un momento, cuando cayeron los militares y empezamos a entender el horror, y comencé a tener miedo, en ese momento comenzó a tener miedo. También reveló que Carlos Lacoste lo amenazó para que firmara contrato con River. Te hago desaparecer en 30 segundos y no te van a encontrar nunca más. O sea, la pasó muy mal, dijo que la pasó realmente muy mal. Dice que Filiol contó que se había tomado las cosas con mucha incredulidad, era muy joven cuando sucedió el mundial, era un pibe, me reía, no tenía miedo a nada, pero el tiempo más tarde, cuando cayeron los militares y empezamos a enterarnos del horror, comencé a tener miedo. En su repaso histórico, y terminó a un día... Vino mi viejo a casa, lo habían golpeado, era obvio, esa banda de hijos de puta que me estaban presionando, también lo presionaron a mi papá. En ese sentido, luego cuando se volvimos a la democracia se fueron los militares, el Pato Filiol envió un mensaje a los organismos de derechos humanos que por esa época luchaban para encontrar a sus hijos y nietos, mientras la Argentina entera celebraba la obtención del título mundial. Le queremos decir perdón a las madres y a las abuelas de Mayo, de Plaza de Mayo, porque los militares usaron nuestro triunfo para seguir secuestrando. Subrayó muchos años después, ¿no? Muchos años después de que se fuera al mundial. Bueno, parte de lo que contaba, y que vamos metiéndonos un poco en este mundial, que ya falta tan poquito. Nunca cuento los días, ya lo dije, no soy muy futbolera, pero como casi todo el mundo, cuando se acerca la época del mundial, todos somos futboleros. Así que, bueno, acá estamos. Ya estamos acá y seguramente pasaremos a la próxima entrevista que teníamos planificada. Problemas para comunicarnos tenemos a veces. Sí, no logramos comunicarnos con Nicaragua a través de nuestro teléfono, así que estamos con una forma un poco más precaria, pero esperemos que de todas maneras podamos escucharnos perfectamente. Rapidito vamos con una introducción. La semana pasada, lo decíamos al comienzo del programa, estuvimos conversando con la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Allí ella nos explicó un poco cómo se había llegado a esta situación a partir del 18 de abril, en la cual, bueno, ella nos relató un poco cómo se había llegado a estos 42 asesinatos, entre los que había dos jóvenes sandinistas y dos policías. Y un poquitito también nos llamó la atención lo que había ocurrido con el Seguro Social había sido un detonante de una situación más profunda en Nicaragua. Y esa interrogante en nosotros por lo menos persiste. Y ya estamos comunicados con Néstor Gómez, que es argentino, vive en Nicaragua desde hace muchos años, desde el comienzo de la década del 80. Buenas tardes, Néstor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Sí, como no, espero que nos podamos comunicar bien, que no se corte, y con gusto comparto mi opinión frente a esto. Bueno, en principio es así, es lo que nosotros vemos, que lo que ocurrió a partir del 18 de abril es un detonante de una situación que estaba una suerte de punta de iceberg, ¿no? Mira, como ustedes se han seguido un poquito de esto, aunque me imagino que en Argentina no es un tema de primera plana, como pasa siempre en casos tan complicados como este, hay muchas lecturas. Y por supuesto está la lectura que ha planteado el gobierno y que ha planteado además algunos sectores de izquierda de América Latina, que lo plantean claramente como una operación de los gringos, del imperialismo, que se parece y se encuadra dentro de lo que ha ocurrido en Venezuela o que está ocurriendo frente a otros procesos progresistas. Y hay toda otra variante de lecturas. En mi opinión, yo diría que aquí hubo un cambio cualitativo respecto a procesos que efectivamente se estaban acumulando, pero lo que ha ocurrido ahora es una cosa nueva, es un parteaguas, y supongo que Vilma, que tiene una opinión radical sobre esto, tal vez un poco diferente a la mía, lo puede haber planteado como la culminación de algo que venía, pero yo creo que los niveles de represión y de abuso que ocurrieron en esta ocasión no tienen un precedente cercano, significan un cambio, todavía un poco difícil de explicar, un salto de calidad en la represión y en la intolerancia que sí se venía manifestando desde hace bastante tiempo. Claro, entonces de alguna manera... Sí, se está escuchando perfectamente, afortunadamente. De alguna manera, entonces, vos estás tomando distancia del comunicado que hizo el gobierno en esta lectura que tú haces. Sí, sí, claramente, mira, como dijiste al inicio al presentarme, yo y mucha gente estamos aquí, de los que vinimos de Argentina y de otros países, desde los 80 conocemos lo que fue esta revolución. Y podemos, no valen las comparaciones mecánicas, pero creo que sentimos que hay profundas diferencias en muchos sentidos entre lo que fue la hermosa experiencia de los 80, que fue una experiencia agredida por Estados Unidos y básicamente destruida por una guerra de agresión, y lo que está ocurriendo en los últimos años. Uh-huh. Yo no tengo ninguna duda de que Estados Unidos, la fuerza de derecha y Estados Unidos en particular, va a tratar de aprovechar este escenario, ya lo está aprovechando, para montarse en él y tratar de hacer todo lo posible para tumbar este gobierno. No tengo duda de eso, y en eso coincide tal vez en parte con la lectura que plantea el gobierno. Uh-huh. Pero creo que atribuir esto a una operación externa que se hace en un país que venía sin mayores tensiones, no es la lectura que tengo. Creo claro. que efectivamente... aquí había, el Frente ha logrado construir un escenario de un control muy fuerte del conjunto del aparato estatal, envidiable si fuera un proyecto de transformación. El Frente controla plenamente prácticamente la totalidad de las instituciones del Estado, con una política sumamente pragmática que no ha sido una política de izquierda, que ha sido una política de aliarse con la gran empresa para lograr estabilidad en un país muy pobre, que ha logrado crecimiento económico en los últimos años, a costa de una paz social, a costa de no luchas, de no huelgas, de contener bastante cualquier tipo de protesta, en un esquema que venía funcionando relativamente bien. Pero gradualmente ha ido siendo cada vez más intolerante y más represivo con cualquier tipo de manifestación que quisiera cuestionar ese esquema, ese modelo. Uh-huh. Eso lo hemos venido viendo en muchos aspectos, además de otros temas, como el hecho de que un partido como el Frente Sandinista, que fue un partido interesante, colectivo, no dogmático, se ha venido gradualmente desdibujando como partido y ha sido cada vez más controlado por Daniel Ortega y su esposa, que ahora es la vicepresidenta. Uh-huh. Se ha creado un escenario de privatización del partido, un partido que deja ese horizonte de transformación, que reconocemos que es muy complejo en este contexto, pero lo abandona, trata de ser muy pragmático, se alía con la gran empresa y va creciendo en, como te decía, en intolerancia y en represión, bastante sutil primero, no abierta a cualquier tipo de manifestación. Y la verdad es que muchos creíamos que ese esquema le venía funcionando relativamente bien al gobierno. Ajá. Ajá. Y ahí entra uno de los puntos que yo, francamente, siendo honesto, no tengo una explicación de por qué la torpeza, desde el punto de vista del gobierno, de semejante operativo represivo. Porque aquí hubo efectivamente una lucha por el tema de las pensiones, un conjunto de estudiantes que salen a la calle, había habido otros conflictos menores anteriores, unas marchas que son reprimidas de una forma brutal. Eso se extiende, supongo que Vilma Núñez habrá explicado esto en detalle, se extiende a varias otras marchas en protesta que son igualmente reprimidas, y esto desata un fenómeno nacional donde en primer lugar están jóvenes, estudiantes, universitarios y secundarios, pero se suman barrios populares a ese rechazo a la represión injustificada. Uh-huh. Efectivamente lleva unos 43 muchachos muertos más o menos. Claro. Hay, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se llega a este método? Esa es la pregunta, sí. Claro. Y esa es la pregunta. No tengo yo, francamente, una explicación. Correcto. Una explicación muy clara. Creo que hay varios factores. Perdóname, hay una hipótesis que yo la comento porque está planteada, pero no hay ninguna prueba sobre eso. Claro, una posibilidad uno podría pensar es que aquí... Las escenas de represión son innegables, uno las puede ver en miles de videos, en WhatsApp, en Facebook, en todas las formas en que la gente registró esta escena de represión, donde claramente aparece la policía, pero hay muchos muertos de estos muchachos que han sido asesinados por francotiradores, tiros en la cabeza, en el pecho. Entonces uno se podría preguntar, ¿será que alguno de estos francotiradores, quién los puso? Uh-huh. Lo puede haber puesto la derecha, lo puede haber puesto los gringos para tratar de incendiar esto, para tratar de echarle la culpa al gobierno, porque parece muy estúpido que el gobierno meta francotiradores y empiece a asesinar jóvenes de barrios populares cuando se sabe que eso políticamente es suicida. Uh-huh. Sí, sí. Sí, claro. Esa es una hipótesis. Yo no sé si eso tiene algo de... No hay ninguna prueba de ningún caso en que se haya probado que ocurrió eso. Claro. Bueno, uno podría pensar que algo viene por ahí. También se podría, claro, exactamente. ¿Cómo es la situación con los medios de comunicación, Néstor? Mira, el Frente tenía dentro de su estrategia una muy eficaz política de que gradualmente había ido comprando básicamente en los medios de comunicación más importantes en cuanto a radio y televisión. No así los periódicos, que aquí son solamente dos y que tienen relativamente pocos tirajes, pero en cuanto a radio y televisión, los más importantes estaban ya hacía tiempo controlados un poco por el Frente, por el gobierno. Uh-huh. Había algunos canales de televisión, sobre todo, que tenían una línea crítica, pero ninguno tenía demasiada... En el momento en que ocurre esto, cosas que tampoco había ocurrido en el pasado, porque todos estos años han transcurrido con bastante libertad de expresión. Ajá. Solamente, digamos, medios comprados, una vez que están comprados, claro, trabajan para el Frente y para el gobierno, pero no había una represión, censura previa, cierre de canales, eso no había ocurrido. Uh-huh. En este escenario, cuando se empiezan a reportar las primeras imágenes de una represión brutal de la policía, de grupos de choque, aparecen un par de canales de televisión de los que eran independientes y registrando eso son rápidamente amenazados y los sacan del aire. Uh-huh. Salen durante unos días los medios alternativos estos, que eran pocos, son formalmente sacados de la cadena de cable donde transmitían. Entonces aquí han jugado un papel muy grande toda esta cosa de redes sociales, de la gente autoconvocada. Claro. Eso ha funcionado realmente en forma central, ¿no? Que uno, uh-huh. yo soy de los que piensa que estos procesos no pueden ser dirigidos, obviamente, desde Facebook ni de redes sociales, pero parece muy claro que aquí el fenómeno de autoconvocarse, cuando no hay una dirigencia de derecha, no hay una dirigencia de oposición y no había medios de comunicación que actuaran como convocando. Uh-huh. La convocatoria funcionó mucho por esto de redes sociales, no redes digitales. Claro, vos describías un panorama en el cual la derecha, digamos, vos los mencionás como los gringos, seguramente van a poder medrar de una situación, no fabricarla, pero sí medrar de la situación, y uno entiende claramente que esto muy probablemente vaya a ocurrir. Por otro lado, ¿qué escenario para las fuerzas populares plantea este parteaguas que vos describías? Probablemente lo más preocupante de esto. No hay, por lo menos yo no veo, y la gente con la que conversamos, no vemos escenario interesante de avance progresista, por decirlo así. Claro. Porque aquí han surgido un conjunto de jóvenes, sobre todo, que en la lectura del gobierno han sido instrumentados y comprados, o alguna vez se dijo que eran pandilleros, pero que realmente en su mayoría, y entre ellos están los muertos, son jóvenes universitarios y secundarios con una actitud bastante limpia, con muy poca experiencia política y con esta rechazo a la represión. Esos jóvenes, en su mayoría, los que hemos podido ver, no tienen ninguna articulación política. Entonces, ¿quiénes podrían intentar montarse en esto? No vemos, lamentablemente, a la izquierda del frente. No hay nada. Ah. Y se considera que alguna gente llama disidencia sandinista, gente muy conocida, entre los cuales están, digamos, los más conocidos artistas nicaragüenses, como Ernesto Cardenal, los cantantes, los Godoy, o Yoconda Bey, donde el agua ha producido realmente algo, ha sido muy muy productivo en artistas actuales que algunos han frontera, la mayoría de esta gente simpatiza una disidencia que, en mi opinión, ha estado en una medida cooptada por estos intereses más bien de derecha. No es una opción de izquierda, se llama Movimiento de Renovación Sandinista, MRS. Ajá. Es un grupo que es muy pequeño en términos orgánicos, ha visitado repetidas veces a congresistas norteamericanos. O sea, esa gente intenta plantearse como opción, pero yo no creo que sea francamente una opción de izquierda. Uh-huh. Y después lo que está son en la Conferencia Episcopal Católica, claro, que está agarrando mucha visibilidad, es la que va a coordinar el diálogo nacional, que está muy dividida, pero dentro de su gente más conocida también tiene una agenda de derecha, una agenda antisandinista. Y por supuesto, los partidos tradicionales de derecha, que son pequeños. Entonces, lo que vemos es un escenario donde es difícil que aparezca, por lo menos a corto plazo, una fuerza progresista que pudiera irse fortaleciendo a raíz de estas, de la decadencia o de la crisis del Frente Sandinista, del partido de gobierno. No lo vemos, francamente, y eso es lo más preocupante. Claro, ni de... Veces los gringos, tenés razón, en Argentina los gringos no son... Los gringos pueden ser los italianos. Nosotros aquí le llamamos los gringos a los norteamericanos. Sí, claro, claro, claro. Claramente está declarando, no sé si has visto en estos días, apareció ayer el vicepresidente Pence diciendo que efectivamente aquí ha habido represión. Lamentablemente diciendo cosas parecidas a las que podemos decir muchos. Claro. Pero diciendo entonces que esto se parece a Cuba y Venezuela, y que en estos tres países, Nicaragua, Cuba y Venezuela, Estados Unidos tiene trabajo que hacer. No, ya sabemos lo que significa eso. Sí, sí, claro, claro. Entonces sí, sí. Ellos se van a tratar de montar, van a tratar de evitar que esta ola pase, que es lo que el gobierno intenta, dejar que este momento de crisis pase y que la cosa sea quieta. Yo creo que estas fuerzas de la derecha van a tratar de evitar eso. Uh-huh. Y van a tratar de aprovechar este momento de crisis en un país que parecía bastante estable, y se le ha presentado una oportunidad que, como vos dijiste, en mi opinión, no fue creada por ellos, sino que va a ser aprovechada por ellos. Se van a montar en ella, se están montando en ella. Claro. Y aquí veremos la habilidad de ambos partes para digamos, impedir una ruptura o para que esto se siga complicando, que creo que claro, puede ser la apuesta. Uh-huh. Claro, sí, bueno, digo, también de alguna manera, por lo menos en alguna de las opiniones que uno puede recoger por acá, el comunicado casi inmediato del gobierno no ayuda demasiado porque es muy poco creíble, más aquellos que han venido siguiendo un poco más de cerca la situación en Nicaragua, que están muchísimo más cerca del relato que vos acabas de hacer, y saben que hay una cantidad de cuestiones criticables, ¿verdad? Y de alejamiento de lo que han sido, digamos, algunos principios que nos hacían soñar, digo, por una cuestión generacional, en mi caso, ¿no? Nos hacían soñar con una libertad que, bueno, ¿qué quedó de aquel sueño? Mira, yo creo que esto mismo, paradójicamente, esta misma rebeldía de los jóvenes, que lamentablemente va a ser, corre el riesgo de ser manipulada y cooptada desde intereses de derecha o de intereses reaccionarios, es fruto de esa revolución. Es muy conmovedor ver que muchos de estos chicos se enorgullecen de decir, ahora, con mucha inexperiencia, se enorgullecen de decir que son hijos de padres sandinistas, que aprendieron su combatividad de la lucha de sus padres, y sin idealizar lo de Sandino, que es un símbolo acá, pero yo creo que Sandino era siempre un símbolo de rebeldía contra la opresión. Claro. Es interesante ver que Nicaragua, cuando hace la revolución en los años 70, que termina en el triunfo revolucionario del año 79, esa lucha insurreccional no se da en un momento en que haya una gran crisis económica. Más bien la lucha fue, de hecho los años últimos de Somoza eran relativamente prósperos, la lucha fue contra la terrible opresión, represión, contra el nepotismo, contra la dictadura, contra la cooptación, la corrupción, y lamentablemente este escenario, que yo no lo comparo todavía para nada con la dictadura somocista, creo que aquello fue muchísimo más sangriento, sin embargo, las banderas que están moviendo a estos jóvenes, sobre todo, a las que se le ha sumado gente de los barrios en varias ciudades, son banderas parecidas, son banderas contra la opresión, contra la represión. No sale una bandera de lucha económica, y eso es un fruto de la revolución. Entonces yo creo que paradójicamente nos preocupa lo que viene, nos preocupa quién va a aprovechar esto, como decía Rubén Darío, estos vigores dispersos, quién lo va a juntar, a quién va a terminar sirviendo, pero al mismo tiempo nos alegra a todos los que estamos acá ver que muchos jóvenes que parecían estar en una actitud de anomia, de indiferencia, pegados a sus celulares, que no le importaba nada del mundo, han saltado. Ahora, ¿qué van a hacer con su energía? Es otra cosa. Han saltado, y yo creo que eso es fruto de la revolución también. Es fruto de una rebeldía, de una rechazo a la opresión, que fue un símbolo de Sandino y fue lo que el propio Frente Sandinista educó a sus padres. Claro. Los padres de muchos de estos chicos se formaron en esa rebeldía, en esos valores. Y bueno, es un poco bien una paradoja de la historia. Claro. Que sus hijos estén luchando para lo mismo, pero contra los que fueron referentes. Sí, exacto, exacto. Néstor, muchísimas gracias. Ha sido una pintura lo que nos hiciste desde allí, que guardaremos. Muchísimas gracias, Néstor. Bueno, gracias. Ojalá que estamos todos en una cosa que es latinoamericana, que no es solo de aquí. Y yo reitero que esperamos que esto tenga, no somos muy optimistas, pero esperamos que pueda tener un desenlace a favor de intereses populares y que no sea un nuevo caso como el que padecemos en Argentina de avance hacia la derecha. Ninguno de los que criticamos esto queremos eso. Obviamente. Te agradezco también la oportunidad y saludos a compañeros y compañeras que luchan por allá. Muchas gracias, un gran abrazo, hasta luego. Néstor Gómez, allí desde Nicaragua, con lo que nos ha parecido un lindo panorama, bueno, un completo panorama. Desde alguien que lucha y que está ahí desde que se fue con todas esas ganas de vivir esa revolución. Así es.

Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. El Estado no investiga las razones por las que poblaciones expuestas a agrotóxicos registran un aumento fuera de la norma en enfermedades como cáncer o nacimientos con malformaciones. Los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Son las empresas productoras, principalmente de estos productos tóxicos, quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud. Médicos, científicos y trabajadores de la salud han producido conocimiento en forma artesanal y siempre a pulmón. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Programa que no juega a las escondidas. Estamos nuevamente en este Piedra Libre y, como ya lo habíamos dicho y habíamos anunciado, vamos a la columna de políticas educativas. Políticas educativas. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Silvia Zatulowski. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Noches, ¿cómo anda Silvia? Muy bien. Acá esperando este momento increíble para degustar con ustedes nuestras escenas escolares. Exactamente. Bueno, la verdad es que aprovechando que esta semana estuvimos marcados en el almanaque por el 1 de mayo, uh-huh, y enmarcado en esta cuestión de la ley de reforma laboral, uh-huh, nosotros también, digamos, en el sector docente, estamos hablando en muchos momentos de la precarización, ¿no? Claro. De la precarización del trabajo docente. Sí, claro, sí, por supuesto. Pero en este caso no vamos a hablar solamente de las sumas en negro que tiene, digamos, los salarios, que son más del 30% de esas sumas en negro que no van ni al aguinaldo, ni a la jubilación, ni nada, sino que hoy vamos a trabajar un poquito, si les parece bien, sí, de una precarización simbólica del, uh-huh, trabajo docente, uh-huh, que es, digamos, de alguna manera un proceso, una operatoria de micropoder acumulativa para poder precarizar simbólicamente el trabajo docente. Uh-huh. Ustedes saben que hace unos 15 días atrás, más o menos, en Tandil, se desarrolló un encuentro, uh-huh, muy importante, sí, de infancia y educación, uh-huh, donde había 400 docentes y estudiantes de profesorado de todo el país. Ah, qué bárbaro. Sí, la verdad que estuvo muy bien, bien y concurrido. En uno de los foros, uh-huh, de estudiantes de la carrera de nivel inicial y primario, sí, un estudiante decía, yo ahora tengo que estudiar braille. Ajá, uh-huh, uh-huh. Y otra decía, y yo tengo que estudiar el dibujo de los niños para ver si han sufrido abusos, uh-huh, o otros problemas familiares. Uh-huh. ¿No? Entonces, qué interesante, ¿no?, lo que estaban diciendo. ¿Cómo? Qué interesante, digo, como... Claro, porque la verdad es que me llamó la atención este tema, uh-huh, del braille, sí, imagínense. Uh-huh. Entonces, como a mí me gusta y soy muy preguntona, ante la pregunta de por qué esta docente tenía que estudiar braille más allá de la inquietud personal de hacerlo, la joven contestó que como no les ponían maestras integradoras para trabajar con los niños ciegos, ella tenía que atenderlos. Claro. ¿No? Entonces uno decía, bueno, y también tienen que estudiar el dibujo de los niños para ver si han sufrido abusos, ¿no? Entonces, así podríamos ir desgranando una suerte de etodología de la que tiene que saber el maestro, ¿no? Claro, y se ha naturalizado que la escuela es un lugar que ante la intemperie social, en donde confluyen múltiples reclamos de otras agencias sociales y del Estado, que de esta forma se van desresponsabilizando, el docente tiene que dar de comer, buscar piojos, abuso de niños, problemas parentales de los padres, etcétera. Es decir, arman un caleidoscopio, digamos, de funciones, de una multifunción que ya está absolutamente naturalizado. Uh-huh. Y la verdad es que me llamó la atención porque son discusiones que habíamos tenido históricamente, ¿no? Digamos, desde los años 60, 70, en donde ya con las pedagogías críticas y con, digamos, la construcción del docente como trabajador de la educación, ya, digamos, teníamos como marcado que había ciertas discusiones que ya estaban de alguna manera saldadas. Pero hay una vuelta, digamos, a la idea de quiénes son los docentes auténticos, ¿no? Los docentes auténticos, los que van a trabajar por vocación, los que van a trabajar por el amor. Así que habíamos elegido un audio, que no sé si lo tienen ahí en punta, Liana, sí, en el control, como para escuchar de uno de estos tantos opinadores del poder, que vamos a degustar juntos, a ver qué les parece. A ver, vamos. Todos los docentes, esto es unánime, todos quieren y merecen ganar más. Ahora, hay un elemento muy importante. La mayoría de los docentes es docente porque quiere serlo. Hay que escuchar al docente que tiene vocación, los docentes auténticos, que en muchos casos, a lo mejor, con pocas cosas, podría estar mejor. Bueno. No. Bueno, es increíble, tenemos, ¿no?, un docente que con pocas cosas... Sí. Puede estar mejor. Puede estar mejor. Toma. Esto sería hoy el orden natural de las cosas. Claro. ¿No? Los docentes, esos son los docentes auténticos. Pero hoy, digamos, de esta discusión que teníamos hace 40 años, hoy viene con una nueva vuelta de tuerca, en donde efectivamente se nos impone esta idea de ser líderes, emprendedores, facilitadores, guías, ¿no? Busca piojos, digamos, esta idea de dar de comer, ¿no? Por ejemplo, dentro de las escuelas, yo recuerdo discusiones en el 2001 donde se decía, bueno, o asistimos o damos de comer. Claro. ¿No? Sí, sí, o enseñamos, sí, o damos de comer. Uh-huh. ¿No? Entonces, uno pensó, bueno, la verdad es que dar de comer en la escuela no es natural. ¿Cómo se construyó eso, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que en las escuelas también dábamos de comer. Y efectivamente esto tiene una historia a partir del desarrollismo. Uh-huh. ¿No? A partir de las escuelas piloto, digamos, se impone, digamos, una nueva forma de construcción de las tecnologías de la escuela, en donde también, digamos, los chicos hacían jornada completa. Y entonces había que dar de comer. ¿No? Entonces, esto no es tan natural. Hoy toma una nueva forma, que es lo que vemos en los planes maestros, en la secundaria del futuro, en el plan de jornada extendida, donde vuelven otra vez a esta idea de que los docentes pueden ser líderes formados en unos 3 meses más o menos. Claro. Que con eso le damos digamos, herramientas para que puedan darles de comer a los chicos, y con eso ir de alguna manera despolitizando, uh-huh, la acción docente. Claro. Con una intencionalidad justamente política de reificar la acción pastoral, vocacional de los docentes en perjuicio de la concepción de los trabajadores de la educación y de los docentes como intelectuales. Uh-huh. Ya en la pedagogía crítica nosotros teníamos un autor como Henry Giroux, donde tenía un texto que justamente, digamos, marcaba esta idea de consolidar un docente contrahegemónico. Ajá. ¿No? Esta concepción caricativa del amor, ¿no? En donde, digamos, conlleva una subjetividad dependiente o victimizante de los y de las estudiantes, intenta borrar de esta manera la politicidad del acto de enseñar claro. y aprender en una pretendida neutralidad de la escuela. Uh-huh. Es decir, que lo que se precariza entonces es la potencia del acto de enseñar. Enseñar en términos de distribución de lo sensible, de descubrimiento, de la formación de juicio crítico. Entonces decíamos que dimitir en la tarea de enseñar y hacer todas las otras cosas que nosotros como docentes deberíamos tener que hacer, ¿no? Mm. Es realmente, efectivamente funcional al capitalismo. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces queríamos compartir de alguna manera unas palabras, pocas palabras que decía Giroux en este sentido, y que decía: el reconocimiento de que la actual crisis educativa tiene mucho que ver con la tendencia progresiva a la reducción del papel de los profesores en todos los niveles educativos es un prerrequisito teórico necesario para que los docentes se organicen con eficacia y dejen oír colectivamente su voz en el actual debate. Uh-huh. Esto lo decía, compañeros y compañeras, lo decía en el año 70. Uh-huh. Además, decía, este reconocimiento deberá luchar a brazo partido, no solo con la pérdida creciente de poder entre los profesores, en lo que se refiere a las condiciones básicas de su trabajo, sino también con una percepción pública cambiante de su papel como profesionales de la reflexión. Sí. Así que, ¿cómo ven esta cuestión de los del orden natural de las cosas, de los docentes en los que con pocas cosas nos arreglamos? Mm. Esto tiene un trasfondo político. Claro, claro. Esto tiene un trasfondo político. Uh-huh. Estamos asistiendo a una nueva vuelta de la teoría del capital humano, con la pedagogía ceñida a la eficiencia y a la didáctica como instrumental, como pragmática, ¿no? En donde despolitizamos absolutamente el acto de enseñar y nos vamos a dedicar a hacer un montón de cosas para las cuales efectivamente no estamos preparados. Uh-huh. ¿No? Entonces, sí, la idea de volver a centrar el acto de enseñanza como un acto político es realmente una preocupación de que esto efectivamente vuelva a ser una discusión entre nosotros. Mm. Discusión que ya creíamos cancelada. Claro. Eso es lo que te iba a decir, como que ya había... Bueno, una demostración más de que las cosas no son, sino que están, ¿no? Sí, están y efectivamente están siempre, también, y además están siempre tironeadas. Sí, y además porque fíjense que son discusiones que quizás en la capital tienen una fuerza, pero cuando uno va al interior del país, claro, ¿no? Esto toma una fuerza inusitada, ¿no? Como que incluso una de las docentes decía: bueno, yo en el profesorado tengo una profesora que escribió un libro que se llama La pedagogía del amor, ¿no? Entonces, digamos, sí, ya, claro, fíjense que es compatible, ¿no? Con esta idea de claro, despolitizar el acto educativo. Claro, claro, ¿no? Claro, es un amor. Entonces, como trabajamos por amor y por vocación, claro, podemos ir enfermos, podemos ir, digamos, con un sueldo en condiciones poco dignas de trabajo. Claro, claro. Podemos tener, digamos, una institución que no brinde oportunidades para pensar con otros. Sustituir, ¿no?, al gabinete psicopedagógico. Sustituir, claro, al gabinete psicopedagógico. Claro. Todos los, digamos, esas pocas cosas que señala Nelson Castro, que absolutamente, sí, digamos, nosotros ya habíamos acordado que nos hace falta. Uh-huh. Cuando yo escuchaba el audio, me acordé que en algún momento, Mari Sánchez, ¿se acuerdan de Mari Sánchez? Sí, claro, cómo no. Sí, claro, por supuesto. Bueno, Mari Sánchez era una de las secretarias de CETERA. Sí. Y sí, que sí, ella decía que también, digamos, en este sentido, podíamos enseñar abajo de un árbol. Claro. ¿No? No me acordaba yo de Mari Sánchez. Ah, sí, pero mira, sí, vos sí, sabés sí, que sí, cuando yo escuché el audio, me acordé de la imagen de Mari Sánchez hablando de esto, ¿no? Claro. Fíjense cómo vuelve esta idea permanentemente, sí, sí, de despolitizar el acto educativo. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, sí. Y de que saca, digamos, desresponsabiliza a otras agencias del Estado, uh-huh, ¿no? de su función, digamos, que el Estado se tiene que hacer cargo de poder montar esas condiciones necesarias para que la señal sea un acto político y un acto digno. Decíamos la columna pasada, no hay nada más político que un aula, no hay nada más político que una escuela. Exacto, exacto. ¿No? Entonces, bueno, hoy esta es la escena que nosotros queríamos destacar. Sí. Bien. ¿No? Frente a esta andanada, ¿no? De nuevas, entre comillas, nuevas maneras de pensar la función docente, haciendo todas las cosas para las cuales no fuimos formados. Exacto. Exactamente. Y también van a haber escenas escolares seguro comentadas la semana que viene, ¿no? El otro viernes. ¿Dónde va a ser esas escenas comentadas o esa charla de escenas comentadas? ¿El otro viernes? Sí, el 11. Próximo viernes. ¿No es el 11? ¿Dónde hay que ir? Sí, el otro viernes vamos a estar presentando el libro en la Feria del Libro. El libro, ¿cuál es el libro? El libro se llama justamente La Escuela y sus Escenas Incómodas. Ajá. Y vamos acompañadas por algunas colegas muy queridas como Gabriela Ramos, como Paula Civilia, como Claudia Goldsman, donde vamos a discurrir justamente, vamos a hacer un conversatorio, digamos, entre todas las escenas. Fíjense que una de las escenas que hubo la semana pasada, muy fuerte, donde fíjense cómo el cuerpo libre de las mujeres perfora la estructura patriarcal y blanca de la escuela. La escena, ¿se acuerdan de esta chica en la dentro de la escuela? Cuando va sin corpiño, sí, ¿no? Y sí, cuando es sancionada por la directora, justamente por no usar corpiño, y uno se preguntaba en ese momento, bueno, ¿a alguien se le ocurrió preguntarle a los alumnos varones si van con calzoncillo? Claro. ¿No? Entonces, efectivamente, todas estas escenas, que nosotros nos gusta pensar en escenas porque son condensatorias de una realidad compleja, y que para poder pensar en la escuela, todos los elementos que Nelson Castro dice que son pocos, que total con poco nos arreglamos, construyen una complejidad muy importante entre la construcción institucional, entre la función docente, entre los sueldos dignos, claro, entre una cuestión de género, entre una escuela que va siendo perforada por pantallas y por nuevos elementos que la interpelan, y entonces la respuesta es ¿qué hacemos con esto? Claro. ¿No? Es decir, no son escenas teóricamente nuevas, pero sí lo que aparece como nuevo es la pregunta. ¿Qué hacemos con esto? O lo naturalizamos, o lo ponemos sobre el tapete y empezamos a hablar de lo que no se habla. Claro, exacto. ¿No? Entonces, efectivamente, todo esto viene como haciendo pugna por brotar y por salir. Y bueno, y en el libro, en este libro de La Escuela y sus Escenas Incómodas, vamos dando cuenta de eso, vamos dando cuenta de del cuerpo en la escuela, del cuerpo alumnizado, y vamos también pensando en esta idea de cuando los adolescentes, por ejemplo, adentro de las escuelas secundarias, presentan esta idea del todo bien y todo tranquilo, ¿no? Todo bien, todo tranquilo, sí, donde efectivamente a los docentes los incomoda porque no es un alumno pasivo, pero quien muestra el cuerpo en este relajo, digamos, de que muestra, digamos, el texto, de esta idea de la no vinculación de lo que está marcando el currículum adentro de la escuela, está plasmada en el cuerpo. En la columna pasada decíamos que toda política es una política del cuerpo, y las escuelas en este sentido están siendo justamente interpeladas por estos cuerpos distintos, por la libertad del cuerpo de las mujeres, por la libertad de los docentes a decidir otra cosa, y por lo menos de ser críticos en función de no responder acríticamente a las demandas de lo que se les pide que hagan, sino de poderlo discutir, de poder llevar adelante acciones colectivas para pensar

esconde, dónde están los que se esconden, a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Continuamos en este Piedra Libre. ¿Qué número es? 480, si no me equivoco. Bueno, ahí estamos, en el aire, desde las 19 y hasta las 21, en esta tarde-noche lluviosa aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y nos vamos a Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay, y sí. Y allí está Cristina Tejedor. Uh-huh. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas bien. Noches a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Ahí estábamos un poco mirando y recorriendo todo lo que sucedió en esta 30 UAC que se realizó el fin de semana en Rosario. Y un poco queríamos entender qué es lo que pasó, que a dónde se llegó. Escuchamos voces también de lo que estuvo sucediendo. Pero bueno, un poco que nos contaras qué es lo que pasó en esta UAC. Bueno, estuvo lluvioso y acá también. Como dijera el célebre relator, la lluvia general Sabatarelli. Sí, sí. La lluvia general, estaba en España, en creo. En Europa, claro, en Europa y en Buenos Aires, viste, la lluvia sí. general. Ahora, bueno, también en el encuentro del agua estuvo lluvioso. Claro. Fue un encuentro muy fuerte, digamos. Fuerte en el sentido de que tuvo mucha fuerza, no de que nos agarráramos a las piñas, nada de eso, ¿no? Fue un encuentro importante, quiero decir, con gente de todos los lugares, donde se incorporaron, fue la UAC grande, como nosotros le decimos, porque no tiene fronteras, ¿sí? Del oriente y del occidente del río Uruguay, había gente claro. de Colombia, de distintos lugares de nuestra Vía Yala. Y avanzamos mucho en el encuentro y la coordinación con gente de los pueblos originarios. Por ejemplo, fue un hermano charrúa venido de Montevideo, que llevó adelante, bueno, un taller de hábitos, costumbres, lenguaje, leyendas del pueblo charrúa, unas ceremonias de la luna llena. O sea, tuvimos unas cuantas actividades extra, digamos, fuera del debate habitual. ¡Qué lindo! Y bueno, por ejemplo, fuimos, le cambiamos el nombre a la UAC, por ejemplo. Vimos y te íbamos a preguntar a qué se debe eso. Y bueno, porque cuando se armó la UAC, cuando se formó, se puso un nombre, digamos así, no sé si en el apuro, pero lo que en ese momento más cerró, que era Unión de Asambleas Ciudadanas, sí. Pero luego nos estuvo haciendo ruido lo de Ciudadanas, pero no sabíamos cómo digamos, el UAC, la sigla UAC era como, es como muy muy fuerte para nosotros, muy identitaria. Sí, claro. Se trabajó en esa propuesta, la gente de Cuyo No había estado analizándolo, y entonces nos pareció que un nombre más abarcativo es de comunidades, o sea, desde las comunidades, ¿no? Entonces ahora somos Unión de Asambleas de Comunidades, con lo cual no perdemos la sigla, pero tenemos un nombre que nos satisface, digamos, mucho más, o nos explica mucho más, porque de comunidades, construir comunidad es un concepto que tiene que ver con la relación con vos y con el ambiente en que estás. Claro. Construir ciudadanía significa un Estado que obedece leyes, digamos, los ciudadanos. Sí. No es lo mismo, es más abarcativo una comunidad. Siempre hizo un poquito de ruido, ¿no? El tema, justamente porque estaba vinculado al concepto más acotado, que es el de la ciudadanía, ¿no? Claro, este nombre nos parece que nos representa mejor, nos sentimos todos contentos. Qué con lindo. Esto. Uh-huh. Y bueno, y para festejar, la próxima nos vamos a Bariloche. Ah, bueno. Está bueno, eso es lo que aparte, porque algunos de los temas son difíciles de tratar, ¿no? Porque cuando hablamos de las contaminaciones, hablamos de la defensa de los glaciares, que hay que defender todos esos bienes comunes que tenemos, y vos lo tomás con mucha alegría, con mucho optimismo. Sí, porque lo que pasa es que cuando la UAC, los espacios, digamos, de red, los espacios de red, asamblear el mundo, como decimos nosotros, sí. Es una lucha que genera alegría. Y mira, una de las cosas que estábamos analizando es que nosotros hemos hecho no sé si un proceso, pero hicimos una germinación, un trayecto que nos ha llevado a los movimientos socioambientales, porque otra cosa que planteamos fue rescatarnos como movimientos socioambientales. Uh-huh. En ese trayecto nosotros hemos, digamos, en este momento estamos con la bandera en una mano y las semillas en la otra mano, ¿se entiende? O sea, nosotros vamos construyendo propuestas. Y fíjate que por ahí decíamos, bueno, hagamos entonces esta ordenanza, hagamos la ley de humedales, que la trabajamos de abajo, hagamos esto, estamos haciendo un estado nosotros, un estado, digamos, ad honorem, claro, en el cual todos vamos construyendo, viste, la propuesta, la propositiva. Entonces, bueno, te genera alegría la lucha con los compañeros y te genera, qué sé yo, por ejemplo, el tema de los agrotóxicos, que es lo que acá en Entre Ríos nos tiene ahora tan preocupados, sí, claro, te genera indignación, te genera dolor, ¿viste? Porque es horrible ver cómo los niños caen como moscas, esa es la forma, sí, no hay otra forma, porque vos pensás que si más de la mitad de los pacientes de los hospitales más grandes de cáncer para niños son de Entre Ríos, significa que en todo el país, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que es ese porcentaje? El 55% de los niños tratados en el Italiano y en el Garrahan son de Entre Ríos. Bueno, eso te produce indignación. Ah, no sabía ese dato, Sí, esos son, digamos, esos son datos dados por esos hospitales hace poco, un mes o dos. Entonces, es como muy fuerte, es muy doloroso. Eso te mueve desde otro lugar que no es tu cabeza, te mueve desde las tripas. Entonces, encontrarte con que cada vez somos más y que por ahí movemos la aguja del marcador, como dice un amigo, que acá en Entre Ríos hacemos ruido, digamos, que la ronda de los martes, que es esta ronda que hacemos en las ciudades entrerrianas por el tema de una vida sin agrotóxicos, mueve en cierto modo el marcador, que nos convocan. Ayer estuvimos reunidos con la ministra de Salud, y nos convocó a integrar mesa de trabajo para plantear estas políticas donde la salud sea prioritaria antes, digamos, que las ganancias. Claro, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas y encontrarte en la lucha, bueno, te genera esa alegría, digamos, que viene desde ese lugar, ¿no? Y que por otra parte... Lo de Bariloche, perdóname, es una forma de decir, porque en Bariloche nos necesitan. Sí, claro. Realmente la UAC se reúne donde más falta haga, y bueno, la próxima UAC grande, será en Bariloche, que es la de noviembre. ¿Por qué decís grande? Porque están las del litoral, por eso decís... La del litoral, claro, bueno, la del litoral, la próxima UAC, la anterior fue en Montevideo, hace mes y pico, y la próxima va a ser en Azara. Azara es el pueblo donde, digamos, nació esta lucha contra las represas, la mesa provincial, pero no las represas de Misiones, que este pueblo que se hace en Garabí desaparece entero, por ejemplo. Claro. Donde está María con su lucha, bueno, entonces la próxima agua litoral, más o menos entre septiembre y octubre, será en Misiones. Ajá. Y bueno, luego tuvimos unos días de debates muy interesantes, desde lo político, lo social. También hicimos un taller de astronomía, ¿viste? ¡Qué bueno! Está bueno eso, está bueno. Sí, claro, viste que ayer era el día, es un día que se celebra en los pueblos del sur, porque es la alineación de la Cruz del Sur, que queda vertical, exactamente vertical, apuntando al sur. Claro. Entonces, un taller trabajando sobre la Cruz del Sur y ese tipo de cosas, o sea, trabajamos bastante. Yo por lo menos a la UAC, nosotros acá hablamos así, y a la UAC vamos a buscar no solo, digamos, cambiar figuritas con los compañeros, de hacer catarsis, ver qué haces vos, qué hago yo, sino construir política, construir conocimiento, construir ideas. Nosotros construimos altas ideas en esos espacios y las construimos entre todos y después las ponemos en consideración de todos los compañeros y hacemos propuestas que, o sea, que luego nos sirven para la lucha y para la construcción. Así que en ese sentido, y nos mueve, nos revoluciona a nosotros mismos, nos mueve como organización, nos hace crecer. La UAC no es una organización, pero las organizaciones que asisten sí lo son y crecemos como organizaciones. Claro. En todos esos aspectos yo creo que fue un buen encuentro. Y analizamos que fue un buen encuentro, no es que yo crea, ¿viste? En general vimos que fue un buen encuentro. Sí, lo demuestra la declaración de todos los temas que se trataron, las decisiones, y justamente lo que vos decías, estuve escuchando un audio que ustedes pusieron en su Facebook de María Alves, y bueno, esa defensa que tuvo para que no se instalara la represa en Garabín, ¿no? Así que, es la fuerza que tienen las voces que van llevando y que van llevando las problemáticas, y que bueno, es como que la lucha se suma y se van uniendo entre todos, y eso es lo que hace a esta unión de asambleas de comunidades. De comunidades. Sí, es la UAC. Igual no nos podemos equivocar. Si decimos la UAC, estamos bien, pero tenemos que acostumbrarnos ahora a decir de comunidades. Fíjate que la propuesta del litoral fue la que más o menos consensuamos llevar en Montevideo, fue que el 5 de junio, Día del Ambiente, se hiciera una actividad, que todos hiciéramos una actividad por el agua, porque el agua, claro, es lo que nos une, con unas consignas generales, ¿sí? Aguas sanas, pueblos sanos, los gobiernos nos separan, el agua nos une, y luego cada asamblea o cada lugar agregará a esas consignas la problemática propia del agua. Suponete que en La Rioja o en Mendoza el agua vale más que el oro, o el vino vale más que... Claro. Vamos a hacer vino con el agua de glaciar, y en Montevideo el agua de la canilla tiene serios, mucha problemática, y nosotros el agua nos contaminan con los agrotóxicos. Es decir, que el eje del 5 de junio gira alrededor del agua, fue la propuesta del litoral. Qué bueno. Y así varias propuestas, ¿viste? Estuvieron las personas del barrio La República de la Sexta, de ahí de Rosario, familias que tienen 100 años de arraigo en un barrio y que las quieren echar para negocio inmobiliario, así que otra de las cosas que hicimos fue solidarizarnos con ellos de todas las formas posibles. Así que fue movidita la UAC número 30. Perfecto, la verdad que sí, nos hiciste un buen recorrido para los que no pudimos ir, y la verdad que te agradecemos mucho. Lo esperamos en la de Bariloche, a ver si se llegan hasta allá. Y por ahí, quien te dice, esa ya es para... Me tienta mucho ir hasta Azara, Hasta Azara me tienta mucho. Ah, también, para el litoral, la De Azara va a estar hermosa. Sí. Bueno, y ahora en este momento estamos reunidos acá, estoy en una reunión en la UNER, en la Facultad de Ciencias de la Salud, los vecinos defendiendo los humedales uruguayenses, porque hay una intención de realizar un proyecto espantoso, puedo decir espantoso, yo soy medio de adjetivar, pero una ciudad, un pueblo de 2.000 habitantes sobre un humedal, por supuesto que un pueblo de élite, levantando el humedal de expansión que tenemos acá en la ciudad, digamos, 9,50 metros, bueno, una cosa totalmente descabellada se pretende hacer. Entonces estamos reunidos viendo cómo nos defendemos de esas invasiones extranjeras, digamos. Claro. Sí, totalmente, Bueno, que vienen pretenden venir a decidir cómo, digamos, ganar dinero extraordinario a costa de nosotros, porque bueno, también la municipalidad tendrá que, digamos, responder a todas las cuestiones de seguridad y de salud y de educación de la gente que va a vivir en un barrio de élite. También levantan también levantan terraplenes que van a generar contracorrientes en el río. Sí, lo van a indicar. Una cosa extraordinariamente mala. Claro. Que bueno, estamos viendo que es increíble, digamos, de tan malo que es. Así que en eso estamos. Cristina, lo vamos a seguir de cerca, eso, como seguimos en su momento también la lucha de Gualeguaychú, cuando hizo lo mismo, un proyecto muy similar sobre el río Gualeguaychú. No sé si te acordás. Amarras, efectivamente. Digo, así que bueno. Y bueno, este es, no sé si 10 o 15 amarras, para que te des una idea de la dimensión de este cachivache. Cachivache. Me quedo con ese término final. Cerramos con cachivache. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Un cachivache. Cristina Tejedor, ahí desde ella Concepción. No, lo que van a construir. No, desde Concepción del Uruguay. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Mm-hmm. Listo. Una cócula. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que durante 2014 aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Buenas noches. ¿Cómo buenas le va noches. Martín Marcesi? Bien. Notas entre las notas. Muy bien. Ahí entre sus notas y esas. Eso que se escucha es una cosa rara, ¿no? Sí, sí, casi que ni notas. ¿Ah, no? Que casi que ajá. Más ruido que notas. Ajá. Justo estábamos con la palabra cachivache. Sí, de cachivache. Veníamos de antes de cachivache. Y hoy trata de cachivaches el asunto. Más o menos. Mira vos. De ruido y cachivache. Ajá. Vamos a hablar del futurismo. Futurismo, qué bueno. ¿Futurismo en música? Futurismo en música. Es raro pensarlo, ¿no? Porque vos decís futurismo, siempre hay para ver algo, pero a veces son distintas tonalidades, distintos sonidos, distintas formas de crear música, no sé. Bueno, sí, sobre todo va por el lado del sonido. El futurismo se lo considera un antecedente de la música electrónica por varias razones. Pero por ahí su aporte más importante dentro de la música es introducir el ruido. Ah, mira. El ruido como valor estético. Que hasta este momento en Occidente y dentro de la cultura occidental, de lo que estamos hablando. Un poco redundante, pero quedó así. No era un valor. Ah, mira. Se empezaban a meter de a poquito algunas percusiones que por ahí eran tomadas de folclores del mundo, a algún compositor le parecía interesante y te metía ahí una percusión, algún latiguito, un sonido así. ¿Y eso así era un ruido en ese momento? Para mí siempre fue percusión eso. Sí, desde la concepción clásica de lo que es una nota, o sea, de lo que es un ruido, es algo que no tiene una nota definida. Ajá. Para lo que era la concepción clásica de la música en Occidente. Ajá. Y más en esa época. Entonces, si vos no podés distinguir una nota clara, estamos hablando de ruido. Ajá. En cambio, si te podés distinguir una nota, estamos hablando de un sonido musical. Cuando entra la percusión, porque hasta ese momento no se usaba, bueno, ya la definición empieza a volverse un poco más laxa. O bueno, sí, es así, pero no tanto. O bueno, están los instrumentos que hacen música y la percusión y todas esas combinaciones raras que todavía el día de hoy en Occidente no ponemos de acuerdo, no terminamos de entender bien. Mira vos. Que, o de tener una idea en común sobre qué es un sonido musical y qué no. Ajá. No me imaginé que fuera, que no estuviera absolutamente definido. Mira vos. Sí, sí. O sea, está definido. Pero igual dentro de eso, hoy con el uso de la electrónica y todo, ya el ruido es un, cualquier tema que uno escucha por la radio tiene ruidos, es parte del y tiene cosas que ni siquiera son notas. Ajá. Muchas veces, la vez pasada escuchaba un rapero que había puesto debajo algo que era tan grave, que era por debajo de lo que nosotros entendemos por una nota. Ah. Entonces, uno empieza a escuchar ya como un plum, plum, plum, plum, plum, porque si uno repite un sonido, le sube la velocidad, empieza a escuchar una nota. Y a medida que le sube la velocidad, es una nota más aguda. Ajá. Si le bajás la velocidad a ese sonido con una frecuencia determinada, pasa a ser de vuelta una sucesión de golpecitos. Mm. Lo que pasa con un motor. Claro. Bueno, eso, así se forma el sonido, así se forman las notas. Nos fuimos un poco por la tangente. Sí, pero, no, bueno, pero estuvo muy ilustrativo. Sí. Pero bueno, es eso. Hoy se usa hasta eso, hasta un subsonido, si se quiere. Claro. Como parte, como algo musical. Pero yo creo que hasta hace 20 años no era algo tan común. Y hace 50 mucho menos. Claro. Y hace 100, no. No. El sonido lo hace un violín y lo otro es un instrumento que se golpea, que lo hace gente de pueblo inculta que vive borracha y ese tipo de cosas. Así pensaba la gente de la música culta, digamos. Claro. Así que bueno, el futurismo es un movimiento que apareció ahí por inicios de 1900. Es hijo de la revolución industrial, de la máquina, de la electricidad, de los motores. La persona que escribió el manifiesto futurista, puesto, se sucedió mucho en Italia y parece que tenían como muchas ganas de escribir manifiestos, como diciendo, ahora más, esto es así. El manifiesto futurista lo escribió Filippo Tommaso Marinetti. Ajá. Que cuentan, era un poeta, lo escribió lo publicó en el diario El Figaro en 1909, en Francia, y dice que la idea se le ocurrió después de pegarse un golpe en su Isotta Fraschini, que era un coche de casi 100 caballos de fuerza. Se estrelló y se le ocurrió la idea genial de que decir, esto es el arte, esto es música. Y bueno, a partir de ahí, a ver, unas definiciones. Dice, nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido en una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su radiador adornado de gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo. Un automóvil que ruge, que parece correr hacia sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. Samotracia no sé qué es. Pero bueno, sí. Es más lindo que qué sé yo. Está embelesado con esto y la idea tuvo sus representantes en la pintura. De hecho, muchos de los músicos referentes en lo que fue el futurista, en el futurismo no eran músicos, sino que eran pintores. Claro. Yo no lo había visto por ese lado. Cuando vos hablás de futurismo, sí, el movimiento futurista es de la pintura, claro, sobre todo. Claro. Que también incluye una idea de desconstruir la forma, va por ese lado. Y por ahí el coche quedó hecho pelota. Esto es arte. Esto es arte. Me pasa de chocar un coche todos los días, más en esa época era carísimo, entonces claro. Lo pinta así, bueno. Es una idea aproximada. Hizo un mango de haber hecho. Sí, sí. Filippo. Valeria Pratella fue uno de los músicos importantes que dieron empuje a esto. Él decía, en sus teorías, se basaba en que la música es un universo sonoro de movilidad incesante y que había que conceder mayor importancia a los ruidos de las fábricas, de los aeroplanos, de los trenes y de los transatlánticos. Uh-huh. Según él, la obra musical había de estar dominada por la máquina y por la electricidad. Sus ideas eran destructoras y técnicamente muy confusas. Se nota. Sí. Claro, habla mucho de romper todos estos manifiestos que hay. Cada uno de estos tipos escribió un manifiesto. Siempre hay ideas en común, que es romper con la educación de los conservatorios. Claro. Que, como decir que eso no sirve para nada, eso retrasa el conocimiento. Que bueno, durante toda la vida de la humanidad se vivió en silencio porque no había máquinas, pero ahora la máquina se incluyó en el mundo, entonces ya estamos acostumbrados a ese sonido, y por qué no hacer música con esos sonidos nuevos. Uh-huh. Y no con el con los sonidos de los violines, que son aburridísimos, pues dan siempre las 12 notas que conocemos. Claro. Bueno, estas eran las ideas más o menos. Los invito a escuchar el primer tema. Bueno. Va a ser toda una experiencia. A ver. Vamos a escuchar un ratito y creo que después vamos a ponernos a hablar encima porque da para eso. Se llama El despertar de una ciudad y es de Luigi Russolo. Escuchamos esta bella melodía. Está bien, igual. Organización de sonido. Yo pregunté, ya me lo vas a contestar ahora, porque no es un coche andando, no es alguien que acelera, sino que es otro tipo. Alguien está haciendo estos ruidos. Sí, había músicos. Luigi Russolo, bueno, uno de sus aportes es haber hecho un manifiesto también, que se llama. Bueno, ahora después lo vamos a decir. Pero. Su principal aporte es inventar unos cachivaches que hacían ruido. Te vino bien. Justo. Que eran los Intona Rumori. Intona Rumori. Intona Rumori. Eran unos aparatos, unos instrumentos que sus características eran que no podían dar una nota. Eran hacer ruidos. Y había toda una orquesta. De Intona Rumoris, que daban ruidos de distintas características y de distintas alturas. Él decía, había encontrado un párrafo hace poco que decía que le aburría, que no podía creer como la gente iba a ver una orquesta de 20 violines, porque tenés 20 violines y tocan todos la misma nota, no se entiende para qué tenés 20 tipos tocando la misma nota. Ponerlos a tocar todos de ruidos distintos es mucho más interesante. ¿Qué es lo que él hace entonces? Él da estos conciertos. Bueno, primero diseñó los aparatos. Los aparatos generalmente son discos que se activan con la mano y raspan sobre algo o golpean dando un sonido, digamos, como un repiqueteo. Él distinguía 6 tipos de sonidos, 6 familias de ruidos, según Russolo, que es los tonos, estrépitos, explosiones, etcétera. Eso es uno. Claro. Que ahí son 3, pero bueno, ahí dice que hay uno. Silbidos y siseos, la segunda característica. Murmullos, gorgoteos y susurros. Tercer tipo de sonido. Estridores y crepitaciones es el cuarto. El quinto es sonidos obtenidos por percusión sobre metales, maderas, pieles y piedras. Y el sexto son voces de animales y de hombres, gritos, gemidos y risas. Bien. Es una mezcla un poco rara que hace, ¿no? Porque... muy ciudadana, bueno, sí. Según los animales puede claro, ser. No, sí, ahí amigos, metió un claro. No, no es lo mismo la madera que la piel o lo... ¿Cuándo, ¿cuándo ocurría esto de Ruzzolo? Por 1910, hace un siglo atrás. Hace una buena cantidad de tiempo. Claro. Sí, todavía había cosas que no estaban muy desarrolladas. Y que más adelante los iba a hacer la música electrónica, pero... con la grabación del sonido y la reproducción, muchas de estas cosas perdieron valor. Claro. Claro, porque lo interesante, lo intenso es, primero, como luthier, me imagino, ¿no? Claro. Construir. Sí, sí, hay un trabajo de lutería interesante. Claro. Y después, bueno, ver eso debe haber sido muy. Y también los tipos de instrumentos sonidísticos. No te convenció. Sí. Voy a ver eso, no sé, un ratito. Claro, un ratito. Dos minutos. Después nos vamos. ¿Alguno de estos tuvo más trascendencia entonces? Vos decís, porque yo te... Este es el máximo. Esto es lo mejor de lo, la creme de la creme. Ajá. No busquen más. ¿No? Esto es todo. No, hubo. Bueno, Bratella, del que hablamos antes, fue importante. Medio que, sí, son estos tres los más conocidos. Ajá. Supongo que debe haber habido más. No los conozco. ¿Qué les digo? Y después ya las experimentaciones que hay sobre el sonido más adelante ya son con usando grabaciones. Ajá. Primero existía el disco de pasta, que no daba mucha posibilidad de editar y manipular el sonido, pero después ya cuando aparece la cinta, claro. Ahí se abre un mundo totalmente distinto. Me imagino. Y cuando aparecen los sintetizadores también. No generando sonidos, no repitiendo o grabando sonidos, sino ya generando sonidos propios. Claro. Pero bueno, esto es como un antecedente de esto. Y otra de las cosas que creó Ruzzolo, que es bastante importante, es que creó un método gráfico para que esto se pueda ser tocado en vivo. Una especie de partitura gráfica que hasta ese momento no existía. Y que es bastante parecido a cómo se manejan hoy en día los softwares de música para grabar y de música electrónica. Es como un antecedente. No solo por la idea de trabajar con ruido, sino por la idea de cómo transmitir eso o cómo hacer que alguien lo pueda reproducir. Claro. Qué bueno, buenísimo. Bueno, qué sé yo. Y fue esto. Tenemos un tema más de Ruzzolo, pero no es de Luigi Ruzzolo, sino del hermano. Ajá. Que ella... siguió con su misma... Es una cuestión de familia. Sí, un problema familiar. De cosa nostra. Una cosa nostra. Papá y mamá hicieron algo mal y salieron estos dos nenes. Que bueno, hacía también ruido, pero ya lo mete dentro de una cosa totalmente más clásica, más convencional. Cabe decir que este movimiento salió también como una contestación a los movimientos avanzados de la misma época de Francia. Con Debussy, con Ravel. Claro, lo sí. Que era lo avanzado en ese momento estaba en Francia. O con Stravinsky, que no era francés, pero vivía en Francia. Y la sensación de que estaba en el polo opuesto, ¿no? Digo. Y da la sensación, claro, ellos me decían, bueno, primero que Italia siempre fue muy conservadora. Uh-huh. Inclusive los músicos famosos que hubo de ópera a fines del siglo XIX eran conservadores desde la forma musical. Uh-huh. Hicieron cosas geniales, pero era una música muy conservadora. Y esta gente lo que quería era romper con todo eso para ver si a Italia se le ocurría algo. Para ser moderno y para llevar a Italia a otro lugar. Uh-huh. Y muchos de estos pensadores después estuvieron muy relacionados con el nacimiento del fascismo también. Hay ahí también una conexión con lo rupturista y qué sé yo, que terminó de alguna forma siendo un germen para un ideario dentro del fascismo. Dicen los que saben. Yo solamente estoy repitiendo lo que leí en internet. Si alguien sabe más de historia italiana que yo, que venga y me corrija. Ah, bueno. Nos vamos a ir con este Nos tema. Vamos con el segundo tema que tenemos. Sí, que se llama La Paloa o algo así. Bien, bien. Bueno, y nosotros nos vamos. Gracias, Martín. Muy bueno. La verdad que aprendimos mucho de futurismo. Allá pueden hablar de futurismo con cualquiera. Exacto. Se le pueden parar de manos con ese tema. Gracias, Diana. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes acá en otro Piedra Libre. Y gracias por acompañarnos hasta aquí.